Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. La... Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Afínamela. Yo soy Juan Yepes. Y yo soy Daniel García. El día de hoy les traemos una edición especial al inicio, una pequeña sorpresa, y es que en el Conservatorio Superior Nacional de Música estamos de elecciones. Ahorita estamos en campaña de consejo estudiantil en el Conservatorio Superior Nacional de Música. Y aquí vinieron los representantes de ambas listas. Damián Rueda para la lista Quinti y Mateo Aus para la lista Filarmonía. Les doy paso a que nos den sus propuestas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, gracias por darnos este espacio para compartir nuestras ideas y nuestras propuestas y la manera en cómo las vamos a realizar. Bueno, yo soy estudiante de violonchelo, tercer semestre del conservatorio. Mi lista Filarmonía quiere, bueno, vamos a presentar nuestro, primero los objetivos generales, lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Como objetivo general queremos generar cambios sustanciales en el manejo de la imagen institucional y del aporte que la institución hace o debe hacer para con los estudiantes. En cuanto a objetivos específicos, queremos crear alianzas estratégicas que permitan que cada uno de los estudiantes tenga una educación integral y un desempeño favorable a lo largo de su carrera, visto en cada aspecto universitario durante su paso por el conservatorio, y que estas alianzas queden sentadas ya como precedentes para futuras generaciones de estudiantes y consejos estudiantiles, para que se lleve a cabo esto a lo largo de toda la vida del conservatorio, si es posible. Quiero agregar que, bueno, en nuestra campaña se han visto varias de nuestras propuestas ya de manera pequeña, de manera mini, un pequeño abrebocas de lo que será, lo que iremos a trabajar a futuro. No nos hemos enfocado nada más en presentarnos, en presentar nuestras propuestas. Queremos generar contenido de calidad para los estudiantes y para el público en general, como es nuestro objetivo. Hemos dividido nuestras propuestas en tres ámbitos: el ámbito de la comunicación, ámbito académico y ámbito social. Les voy a explicar un poco de lo que se trata cada una de las propuestas y más adelante intentaré hacer cómo vamos a tratar de cumplir todas estas. Además, quiero añadir que mi equipo está conformado por Sara Benalcázar, Daniel Andrade y Paola Cóndor como presidente, vicepresidente y secretario general, y nuestros vocales en cada área, nuestros coordinadores de cada área son Odedi Bujes en cuerdas, Andrew Obando en el piano, Daniel Ayala en composición, Doris Castillo en canto, y eso sería nuestro equipo. Nosotros sabemos que el conservatorio tiene un presupuesto muy limitado para herramientas tecnológicas como lo son páginas web y redes sociales. Sin embargo, estas son fundamentales para contribuir con los estudiantes. Para hacer trámites como matriculaciones, horarios, récords académicos, es necesario estas herramientas, que también quiero recalcar que las universidades e instituciones de nivel superior tienen y poseen estas, porque benefician a sus estudiantes. Proponemos crear alianzas con instituciones enfocadas en diseño, como el Instituto Metropolitano de Diseño o el IABQ, que son instituciones que nos podrían proporcionar estudiantes que necesiten horas de prácticas preprofesionales para venir a crear contenido en nuestro conservatorio. Ustedes han podido apreciar en nuestra página de Facebook la calidad del contenido. Entonces, esto es lo que queremos desde hoy hasta el final de nuestro proceso, y dejar estas alianzas para que los demás consejos también tengan acceso a estos servicios. Un canal de YouTube es súper importante Como los pintores tienen galerías, nosotros necesitamos escenarios para mostrar nuestro trabajo, lo que nosotros los estudiantes interpretamos y lo que nuestros profesores nos enseñan. Entonces queremos crear un canal de YouTube muy buena calidad, que sus videos tengan calidad en audio y sonido y en grabación para mostrarlo. Como son los canales de las orquestas del mundo, ¿no? Que son muy, muy bien llevadas a cabo. Además, queremos que en este canal de YouTube igual hayan un poco de programas, si se podría decir, como lo han visto igualmente en nuestras redes sociales. Tenemos programas de historia, otros que te ayudan a conocer un poco más sobre música, etc. Esto es lo que planeamos en cuanto al YouTube. La identidad del conservatorio igualmente hay que trabajarla. En el conservatorio existen 2-3 logotipos más o menos que están rondando por ahí y no sabemos cuál es el definitivo. Queremos trabajar eso igualmente con los diseñadores para generar una identidad del conservatorio que sea excelente, en la que podamos implementar papelería, señalética, indumentaria y otras piezas gráficas como afiches, banners, etcétera, para el beneficio del conservatorio y de sus estudiantes. En cuanto al ámbito académico, esta sería nuestra segunda sección. Queremos implementar charlas y clases. Obviamente esto es algo que se propone mucho, pero nosotros igualmente queremos darle un giro enfocándonos mucho en compositores, arreglistas, musicólogos, investigadores y luthiers, que son personas que están muy relegadas en nuestro ámbito, ya que se tiene el pensamiento erróneo de que solamente el músico es el que toca, cuando no es así. Asimismo, queremos igual generar alianzas con orquestas sinfónicas, bandas sinfónicas, orquestas de instrumentos andinos, coros, ensambles instrumentales y vocales. Esto es muy posible y muy necesario. Conocemos de gente que quiere aportar con los jóvenes, con los estudiantes del conservatorio. Es necesario simplemente ir y pedir esta ayuda. Igualmente, como artistas necesitamos de las otras artes, como la pintura, la danza, el cine, la fotografía y la literatura. Queremos crear un poco de charla sobre esto para que los estudiantes tengan un conocimiento mucho más profundo. Concursos musicales. Es fundamental el crear concursos para explotar las capacidades intelectuales y creativas de nuestros estudiantes. Concursos de composición, de arreglos y de interpretación. Asimismo, invitar a gente externa al conservatorio a que forme parte de estos concursos y que nosotros como estudiantes del conservatorio procuremos siempre dejar el nombre del conservatorio en lo más alto. A continuación, la propuesta es de las actividades extramusicales en el ámbito social, que es nuestra tercera sección. Nosotros como estudiantes, jóvenes y seres humanos necesitamos otras actividades que formen parte de nuestro cronograma de semestral. Necesitamos estas actividades que sean torneos de ajedrez, de deportes, de trivia, de conocimiento nuestro, para que estemos igualmente ligados al conservatorio. Igualmente queremos crear una biblioteca. ¿Cómo lo haremos? Pediremos la donación de un libro a cada uno de nuestros estudiantes, un libro relacionado a la música, un libro que tenga que ver sobre teoría o historia, música ecuatoriana, música europea, que sea un método de algún instrumento, y con esto armaremos una gran biblioteca en nuestro conservatorio, que es muy necesario. Ahora vamos a hablar sobre cómo queremos realizar todo esto. Sobre las charlas y clases, definitivamente conocemos de gente que quiere colaborar y tenemos los contactos para poder establecer estas alianzas. Además, queremos generar certificados para nuestros estudiantes y nuestros expositores, porque sabemos que los certificados son la única manera que podrá avalar el que tú hayas participado de una charla, tener una charla con el concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, por ejemplo. Entonces, los certificados lo avalarán y te servirá mucho en el futuro para tu carpeta. En cuanto a los concursos y estas actividades, igualmente tendrán un valor mínimo de inscripción, esto para poder generar premios muy atractivos, porque sabemos que esto es un círculo vicioso. Si generamos premios atractivos, los estudiantes se querrán meter a las actividades, y si se meten a las actividades tendremos los recursos para generar estos premios. Y tenemos la idea de una afiliación al consejo estudiantil. Será una afiliación por un precio que nosotros como consejo estudiantil necesitamos tener a inicio de semestre para poder avanzar con todo esto que tenemos planificado. Nosotros obviamente ofreceremos algo a cambio de algo, pero siempre pensando en los estudiantes. Bueno, quiero concluir diciendo que nosotros tenemos las ideas, muchas ideas, muchísimas ideas. Sabemos cómo hacerlo y siempre estamos un paso adelante. Eso lo tenemos muy claro también. Y así que nada más quiero decir que necesitamos del apoyo, igual de los estudiantes, para que se inmiscuyan y sientan este orgullo de pertenecer al Conservatorio Superior Nacional de Música. Eso en cuanto a nuestra lista. Les agradezco mucho por la oportunidad nuevamente y deseo que todo les vaya excelente a la otra lista de igual manera. Muchas gracias. Gracias, Mateo, por comunicarnos cuáles son sus propuestas, sus objetivos, cómo van a hacerlo. También me pareció un buen punto. Ahora le damos paso a Tamia Rueda de la lista Quinti para que nos diga quién es, cuál es su lista y cuáles son sus propuestas. Agradeciendo así como Mateo la apertura, es muy grato para mí que me den la oportunidad de hablar, de presentarme, que sepan quién soy. Creo que es lo más importante porque creo que la lista ya ha estado de igual manera en muchas bocas. Yo quería más que todo explicar un poco del porqué de Quinti. Quinti significa mensajero, colibrí en quichua. Entonces eso es lo que nosotros queremos ser en el conservatorio, ser mensajeros de los estudiantes. Vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Pero queremos ser, como repito, esos mensajeros que podamos transmitir, porque cuando yo estuve en problemas, digámoslo así, creo que siempre quise un apoyo y creo que todos también merecemos ser escuchados y ser ayudados por alguien que pueda transmitir lo que nosotros queremos. Creo que eso es lo principal en nuestra lista. Antes que todo, somos nuestra lista, no es mi lista, no es mi equipo. Las tres personas que estamos al frente creo que podríamos ayudar mucho. Tenemos ya varios semestres en el conservatorio. Estoy cursando el quinto semestre. Quiero que entiendan que, aparte de todas las propuestas, seríamos una gran ayuda para todos los estudiantes que necesitan, en serio, de alguien que les pueda ayudar. Voy a empezar con las propuestas. Tenemos varias propuestas, entonces tenemos algo muy importante que realizar: el proceso de carnetización a los estudiantes y personal docente y administrativo. También en esto estaba algo muy bonito que quería hacer Martín, que eran las chompas y generar la identidad de todos los estudiantes, decir, bueno, estoy en el conservatorio y no me da vergüenza. Tenemos también ejecutar actividades recreativas, artísticas y musicales en el espacio verde. Bueno, en lo personal he tenido muchos sentimientos encontrados con ese espacio porque se abre cuando solo hay eventos, no se abre cuando la gente dice, bueno, es el espacio verde, yo necesito estar ahí y prácticamente despejarme, desestresarme un momento de muchas cosas que pueden estar pasando en la cabeza de los estudiantes. Esto va a permitir integrar a todos los estudiantes de las áreas y así buscaremos una convivencia más amena y que impulse el amor por el conservatorio. También tenemos apoyar y fomentar las actividades de la radio, esta radio que esta vez me abrió a mí las puertas, le abrió las puertas a Mateo, y que creo que hay que impulsar mucho para que los estudiantes digan, bueno, es hora de escuchar la radio de mi conservatorio. También tenemos fomentar el estudio y el conocimiento de la música ecuatoriana y latinoamericana, que creo que es muy importante. Somos clásicos, pero debemos saber de todo, porque somos músicos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser cancheros, tenemos que aprender a subirnos a un escenario y decir, bueno, esta vez voy a tocar un pasillo, a veces hasta el oído, voy a cantar, así yo no sea cantante, ¿sí? Entonces creo que hay muchas cosas que en el conservatorio hay muchos pensamientos que debemos cambiar, debemos abrir mucho la mente. Tenemos también aportaciones de maestros con conferencias y expertos en el tema, ¿no? Para que nosotros podamos impulsar nuestra música ecuatoriana que tanta falta hace. Tenemos también fomentar la creación del Museo de Instrumentos. Bueno, esto sería en coordinación con el Departamento de Bienestar Estudiantil y otras instituciones de la ciudad. Los instrumentos están prácticamente abandonados en el conservatorio. Creo que sería una buena idea que los chicos se vayan abriendo a conocer y a aprender otros instrumentos y, claro, el patrimonio de nuestro país, que, como dije hace rato, tanta falta nos hace. También tenemos promover el área investigativa y musicológica del conservatorio a través de jornadas de investigación donde los estudiantes y profesores van a asistir como oyentes y participantes de las ponencias y conferencias. Así permitiremos la creación de espacios para el debate, la crítica y construcción de nuevos saberes. Tenía también un chico que me dice, oye, yo tengo varias obras y las quiero dar a conocer. Entonces creo que esto también podría ayudar para que los chicos también tengan su voz. Creo que nos hace falta también poder opinar, poder decir, los chicos de la lista Quinti me ayudaron. También tenemos que establecer relaciones interinstitucionales que permitan a los estudiantes y diversas agrupaciones del conservatorio realizar encuentros, festivales, conciertos y presentaciones en distintas partes de la ciudad y el país. Creo que en esta parte es muy importante fomentar los festivales y conciertos. Así ellos van a poder aprender de los otros, ¿no? Entonces dicen, bueno, ellos tocan mejor que nosotros. Entonces nosotros podemos hacer algo mejor para el próximo festival. Creo que esto es más importante que hacer un concurso, porque en mi trayectoria creo que sí he participado en varios concursos y el hecho de decir, bueno, perdí porque alguien me dice que no le gustó. Entonces, eso a veces afecta, ¿no?, a la parte emocional de los chicos. Bueno, voy a seguir. También tenemos realizar actividades que correspondan a las tradiciones culturales del país. Así permitiremos la creación de nuevas tradiciones. Así daremos la bienvenida a los estudiantes nuevos de nuevos ingresos, festividades de Quito, Día de Músicos. Todo esto se puede hacer con la colaboración de los chicos también. También tenemos permitir la creación de espacios en los que se establezcan relaciones entre la música y otros tipos de arte como el dibujo, la pintura, la literatura y el cine. Hubo algo muy bonito que hicimos una vez, que fue nosotros tocar y la danza y los chicos bailaban. Entonces creo que podría aportar mucho al nombre del conservatorio, que ellos puedan ver otras áreas del arte. También tenemos promover las actividades que permitan el mejoramiento de las condiciones del espacio físico del conservatorio y la autogestión, que es muy importante. Podríamos sacar provecho de los festivales, por ahí podríamos tener mucha autogestión y sacar dinero y hacer mingas de limpieza y mantenimiento de pianos que siempre están en las peores condiciones, y donaciones de atriles, que también nos hace falta a los chicos que estudiamos en las aulas pequeñas. Quería culminar, otra vez agradecer por la apertura, que los chicos sepan a quién deben elegir con sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamia, por tu intervención. Les deseamos la mejor de las suertes a la lista Quinti y a la lista Filarmonía. Y les decimos a ustedes, estudiantes del Conservatorio Superior Nacional de Música, voten por la lista que sientan que los representa mejor. Fue muy grato tenerlos aquí, Tamia y Mateo. Ahorita nos vamos a unos pequeños comerciales y ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales, Pedro Pablo Traversari, podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, cómo está esta tecnología milenial! ¿Qué aquí está? ¿Por qué te ríes de mí, Juanbrito? ¡Al fin volvimos! Bueno, hemos regresado de estos mensajes. Ahora vamos a continuar con el formato usual del miércoles 2x1. Así que voy a comenzar presentándoles un tema de un artista que se llama Lena Rein y compuso la música para diferentes juegos indies y también música personal suya. Pero yo traigo aquí una que me gusta mucho, de un juego que se llama Celeste. El tema del DLC Farewell o despedida, Joy of Remembrance. Escuchémoslo. Esto fue Joy of Remembrance, del segundo DLC del juego Celeste, compuesto por Lena Rein. Entonces, dime Daniel, ¿qué te pareció? Verás, a mí me gustó bastante este uso del cello, que noté ahí también el uso de las cuerdas, como una textura homófona casi, como que utilizan las mismas melodías arriba y abajo, pero homófonamente. Porque solamente la única diferencia es la armónica, la diferencia armónica. Entonces me ha gustado bastante. ¿Y de qué año es el juego? El juego es del 2018. E incluso compitió ese año a mejor juego del año, siendo un indie, que es hecho por la empresa canadiense Matt Makes Games, que es básicamente un fulano que se llama Matt. que decidió hacer su juego Celeste y le puso mucho empeño. Es un gran juego. Ahorita es conocido como uno de los más difíciles de los platformers que hay. Una cosa que me llamó la atención del Chelo es que es demasiado aproximado al famoso canon en red de Pac-Bell. No sé si esté basado en eso la línea del Chelo. Sin embargo, lo que sí sé de este tema es que es parte de un sueño de la protagonista Madeleine que tiene posterior a la muerte de un personaje del juego base. En este DLC, Madeleine vuela persiguiendo el fantasma de este personaje que recientemente falleció. Se encuentra en una especie de nubes mágicas en el cielo, a través de diferentes estrellas de fondo, y esto es lo que te acompaña al inicio, cuando todo es más calmado, cuando recién llega a esta zona. De una manera empieza este viaje de aceptación por perder a su amiga, este personaje principal que aparece en el juego original. Entonces es música programática pura, ¿no? O sea, por lo que me dices que emula esto del sueño, más le veo como una especie de Pachelbel con armonía japonesa. Porque has visto que la armonía japonesa tiene estos modos, este tipo de melodía con melismas, y justito usa esta. Entonces es como una especie de Pachelbel con los grados que son de la música de esa época con los modos japoneses. Entonces es bastante interesante. Claro, puede ser, eso no me había dado cuenta en realidad yo. Me gustaba mucho la aproximación programática que tenía y me concentré al momento de escuchar, obviamente, en las implicaciones que tiene eso, ¿no? Cómo acompaña el personaje, cómo acompaña la historia y demás cosas. Ya que en el score completo, de cierta manera, presenta un viaje en donde Madeleine supera o empieza el camino para superar su ansiedad. Entonces, Lena Raine compone bastante bien, tan bien que puede representar estos traumas, podría decirse, ¿no? De los personajes a través de la música. Y eso es lo que más me gusta de su música. Me hizo acuerdo a este tratado, no sé de quién será, pero que dice que cada tonalidad tiene como que su personalidad, como que su estilo. No sé si se ha escuchado, no me acuerdo de quién es, pero he escuchado que hay un tratado donde hablan sobre las tonalidades y sobre el humor de cada tonalidad, algo así se puede decir. Seguramente hay varios estudios también sobre la armonía y qué emoción representa cada acorde. Por eso es tan famosa la analogía de que acorde mayor es feliz y acorde menor es triste, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora de el tema del primer DLC. Sí, es en desorden, pero este tema requiere un poco más de tiempo para ser analizado. Y viene en el DLC El Corazón de la Montaña, ya que, bueno, ahorita voy a dar un poco de la historia del juego, y es que Celeste, en el juego, Madeleine desea subir la montaña celeste, así se llama la montaña, de la cual hay muchos mitos y muchas leyendas en las cuales sabemos que mucha gente lo ha intentado y han muerto en el intento. Entonces, ese es el reto que Madeleine quiere cumplir, subir esta montaña. Si el jugador es lo suficientemente hábil, llega hasta el final de la montaña y obtenemos el DLC, que se llama El Corazón de la Montaña, donde vamos a visitar esta vez el lado opuesto, el centro. Vamos a ir a unas catacumbas debajo de la montaña en donde vamos a explorar diferentes plataformas que tienen temática de hielo y lava. Este es, como decirlo, un reto posterior porque ocurre un año después de que termina el juego base y es como un reto final en donde Madeleine ya no tiene la ayuda de sus compañeros, de sus amigos que fue generando durante su ascenso a Celeste, y todos los poderes que obtuvo son esta vez limitados para que esta vez consiga la paz. En Celeste, en el juego base, conseguimos enfrentarnos a la ansiedad a través de la ayuda de nuestros amigos, y esta vez en el corazón de la montaña decidimos encontrar paz, paz interior, algo así como Kung Fu Panda 2. Escuchemos el tema que se llama igualmente Corazón de la Montaña. Thank you. Esto fue Corazón de la Montaña por Lena Rein, del juego Celeste. Dime, Daniel, ¿qué te pareció? Verás, este me gustó bastante más que el anterior. Porque, bueno, ya por gustos personales, porque a mí me gusta la música que es como más lenta, más etérea, ¿no? Más espacial, así más, como que te hace flotar, así. Pero, o sea, en sí yo le siento bastante programático. Como dije en el anterior ejemplo, programático. Pero esta, en cambio, es todavía más descriptiva todavía, pues, porque utiliza estos modos todo menores y a la vez como que un poquito misteriosos, ¿no? Que hace que sientas un poquito de pregunta, o sea, de qué es lo que está dentro de la montaña. Además de que le siento bastante minimalista a la obra, ¿no? No es como que súper rimbombante, lleno de orquesta y de violines, sino que es más tranquilo, o sea, solo es el piano con la reverberación y el efecto del órgano, o bueno, del pad, ¿no? Del que a mi parecer queda bastante bien. Y como dices que es un juego de bajos recursos me refiero para la computadora, obviamente, porque ni que no hubiera costado hacer este juego. Como es un juego de bajos recursos para una computadora, obviamente la música tiene que ser igual, pues, porque tiene que ser livianito el juego, como se le ve, ¿no es cierto? Se le ve livianito, al igual que la música de las consolas de los Nintendo. Tenía que ser de 8 bits así, porque era lo que cabía, pues, para que no explote la pobre consola. Entonces, me ha gustado bastante el uso de ese propio recurso dentro del juego. Así que sí, me parece bastante bueno. Un poquito parecido a un Vangelis, así. bien bacán. Esta obra hace lo mismo que otro tema que ya traje del mismo juego, del juego base, que se llama Resurrecciones, en donde Elena Rein toma un tema o una idea musical y obtiene y le exprime el jugo hasta poder sacar todo lo que pueda. En ese tema anterior, Resurrecciones, era un arpegio, era una serie de arpegios que formaba, se generaba una progresión armónica, una secuencia de acordes. Aquí te presenta el inicio de un nivel bastante importante, el segundo nivel, y toma esta progresión armónica y hace un tema de 9 minutos completos, centrada solo en esa progresión armónica. En este caso son 6 minutos y el punto de partida es un tema que ya nos presentó antes en el prólogo del juego. Entonces, es su manera de cerrar todo. Bueno, yo opino que este recurso que utiliza de la reverberación y el delay es un factor clave dentro de esta obra. Bueno, de este mini pedacito, mini suite, ¿no? Porque si no hubiera este recurso, solo se escucharía el piano solo, que sonaría muy, muy minimalista, muy simple. Pero al poner este efecto, que realmente solo es lo que hace que sea un poquito más profundo, y con el efecto este del delay, ¿no? Hace que suene mejor, pero para más de un prólogo, que son, ¿qué? Un minuto y medio, que me imagino que es la música de fondo mientras tienes que apretar start, ¿no es cierto, Juan? No, prólogo ya es el tutorial de las mecánicas y demás. Lo impresionante es que toma este tema que puso en el prólogo, así súper simple, y lo pone en el corazón de la montaña y le explota todo lo que puede y crea toda esta atmósfera de misterio y de calma. O sea, te calma, te trata de calmar, a pesar de que el nivel es increíblemente difícil, ya que, bueno, yo no pude pasarlo, en realidad no pude pasarlo sin una asistencia, sin ayuda, pero la música es calmante, o sea, no te incita al estrés que te pondría música de otros videojuegos para ponerte en, como quien dice, en la zona. Sí, bastante interesante lo que me comentas, Juan. Yo traje hoy dos canciones de un artista que se llama Savant. Se preguntarán, oh my god, ¿qué es Savant? Bueno, como el nombre mismo lo dice, es como el síndrome del savantismo. Ahora, ¿qué es el síndrome del savantismo? Se preguntarán en cambio. Es un tipo de autismo que genera inteligencia. No es como. Es un tipo de autismo que genera como una especie de inteligencia en ciertas zonas del cerebro, que genera mayores capacidades. Pero el problema es que reduce las capacidades sociales. Puede ser, por ejemplo, como este famoso hombre, el Rain Man, que se le decía, ¿no? El verdadero Rain Man, que este man podía memorizarse fechas así, podía leer libros con dos portadas, o sea, de una página y la otra página, podía leerle con los dos ojos, de una, así, una sola pasada se leían las dos páginas. Entonces el man se comía libros de una. Era como una especie de biblioteca, pero el man tenía un ligero retraso y tenía problemas sociales. Es como que potencia un área del cerebro, pero da falencias al otro área del cerebro. Entonces, este artista tiene este síndrome, que en cambio, en vez de afectar o más bien aumentar el área que es de la matemática, afecta su contraparte, que es la parte de la música. Con este síndrome se potencia estas regiones que o eres bueno en matemática o también eres súper bueno en música y en el arte. Entonces, este artista es bueno en lo que hace. ¿Y qué es lo que hace? Hace música electrónica. Y puede ser de todo. O sea, puede ser electrónica, puede ser también hardcore o metal o incluso sinfónica. Pero en este caso, como estamos modo 8-bit, entonces a continuación voy a presentar la obra que se llama Robin Hood de Savant. Thank you. Acaban de escuchar esta, fue la obra Robin Hood de Saban. El nombre original de Saban, bueno, su nombre es Alexander Winther, es noruego. Ha trabajado bajo algunos seudónimos, bajo otros nombres en la industria de la música. Ha trabajado como Winther en Hollywood, como Winther a veces. Tiene otro alter ego que se llama Blanco y este que es más famoso, que es Saban. Sus primeras obras datan de por ahí del 2009, ¿no? Pero él ya daba indicios de afinidad con la música. Cuando él era pequeño, su madre le compró un pianito de estos que son bien simples para niños de juguete, esos que tienen así unas cuatro notas así. Y él, con tan solo unos 8 años, empezó a componer cosas un poco complejas solo con ese pianito. Entonces ahí su madre vio que tenía habilidad, pero a la vez también se dio cuenta que tenía problemas sociales, así que le hicieron su respectivo análisis y resulta que tenía este síndrome, el síndrome del savantismo, del sabio se le dice. Entonces, después su hermana le donó un piano que ella usaba, de estos pianos sintetizadores, y en base a esto, solo con un piano sintetizador de estos de $200, empezó a hacer su música y empezó a explotar la polifonía, como pudieron escuchar. Como curiosidad, él siempre se presenta con una máscara de esta de Anonymous, que sale en la película B de Vendetta, porque de esa manera él siente que se escuda ante el público, porque no olvidemos que por este problema, como ya he dicho, tiene problemas sociales, entonces esta máscara le ayuda a presentarse en público, y ahora es un símbolo de su imagen como artista. Entonces, bueno, ¿qué te pareció, Juan? Tengo varias opiniones sobre este tema, ya que, bueno, es una pequeña historia de la música, ¿no? Porque empieza con polifonías de las que Bach estaría orgulloso, polifonías que me recuerdan mucho a videojuegos, ya que se utilizaban estos recursos de la polifonía en los primeros juegos como de Mario o de Pokémon, por los limitados recursos que había. Y pasa de esta a una especie de rock progresivo, más o menos de la época de los Beatles, de los de 1960. Posterior a eso vuelve a evolucionar y escuchamos rock de los 80s, vuelve a evolucionar pop un poco más de los 2000, ese que tiene metido un poco de rap mezclado con un poco de hip hop, etcétera, etcétera. Y al final termina con rock tipo Bon Jovi. Me hizo mucho acuerdo a Wanted, Dead or Alive, para ser más preciso. Mucho acuerdo. Entonces, que todo esto esté metido en estos 5 minutos me pareció bastante... Me pareció bastante increíble de parte de Savant. ¿Y qué otro tema nos trajiste de Savant, Daniel? El próximo y último tema que traje se llama ISM. No sé si sean siglas o si sea el nombre en sí, pero se llama ISM. Ojo que esta es la versión suite, la versión orquestada, se puede decir que es por él mismo, ya que algunas computadoras tienen estos plugins, estos bancos de sonido que pueden emular de manera casi fiel a los instrumentos reales, pero son muy caros. Entonces, él trata de emular y de usar estos recursos para que suene un poquito más suave, se puede decir, para los oídos. Entonces, escuchemos ISM de Savant, la versión suite. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar la suite ISM, versión orquestal de Savant, Alexander Winter. Como pueden escuchar, aquí utiliza estos VSTs que se les dice, estos plugins de voces, pero sintéticas para los coros, los cuales solo dicen o no dicen nada. Pero adicionalmente a eso, él utiliza su propia voz y la sintetiza para hacer que suene más aguda o más grave, o en diferentes tonos. Entonces él utiliza bastante esos recursos. Es curioso cómo algunos pensarían que tener la capacidad de componer melodías así de complejas en un día prácticamente, porque él en entrevistas ha dicho que es capaz de componer algo así en solo media hora o una hora, y luego lo demás es producir y masterizar y lanzar. Él hasta la fecha, en tan solo menos de 10 años, tiene poco más de 15 álbumes. Y él ha dicho que lejos de ser una bendición es casi una maldición, ya que el cerebro no tiene descanso, por así decirlo, comenta él. Es más como que siempre está trabajando y quiere que ya pare, o sea, que un día pare y pueda descansar tranquilo de tanto es, para que vean que no todo es color de rosa. Pero en base a la obra que estamos escuchando, me gustó bastante este uso, ¿no?, de los VSTs, y como pudimos escuchar la pentafonía mismo que ya vino sonando desde la anterior obra que escuchamos, y también anexo a esto, los cambios de texturas y tonalidades. Así que dime, Juan, ¿qué te pareció? Tomando tu comentario de la pentafonía, se nota bastantísimo, ya que, bueno, para los que no sepan qué es una pentafonía, ocurre básicamente en una canción cuando te dan esa sensación a música folclórica, muy probablemente a música de Oriente China, para ser específicos, o japonesa también, o también puede darte la sensación de que es música indígena de aquí, de los Andes. La sensación que te otorga, al menos este tema que acabamos de escuchar, me recuerda muchísimo a música de un juego que se llama, de una serie de juegos que se llama Final Fantasy. Y le atribuyo esta sensación, esta forma de relacionar esta música con la de estos juegos, por este uso de las pentafonías. Bastante curioso como sonó, ¿no? Y este artista tiene full géneros, full géneros. Ha hecho rock, ha hecho sinfónica, como escuchamos, ha hecho electrónica, ha hecho complextro, ha hecho coro, ha hecho de todo lo que la mente quiera y lo máximo que puede. Pero él tiene una postura polémica. Pero él dice eso, él tiene la postura de muerte de los géneros, ya que lo que él hace prácticamente no tiene género. Y esto del complextro es para darle un nombre a lo que él hace. No creo que sea tan polémico, más bien hay varias conversaciones de músicos en internet. Básicamente lo que dicen es que tú compón, haz tu música, lo que a ti te guste, que los musicólogos, los analistas, que la prensa, que ellos le pongan género. Bueno, estuvo bastante interesante el programa de hoy, sin embargo ya se nos acabó el tiempo. Yo soy Juan Yepes, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Afínamela y en Instagram como Afínamela Radio. Yo soy Daniel García y espero que hayan disfrutado de este programa con nuestra música y obviamente con las propuestas de la lista. Así que hasta pronto. Nos escucharemos en otra emisión. Hasta luego. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.